Cuando el techo no alcanza. Esta silla arde y el presente se evapora. Necesito sujetar entre mis manos una herramienta que todavía no fue inventada, que todavía no pude inventar. Este día arde y este instante se hace polvo, y solo imaginando ese lugar al que un día llamaremos mundo, puedo despegarme de esta ropa, desvestirme de esta piel y rasgar el velo. El futuro empieza ahora, con este paso, con este olvido. El futuro empieza acá, en esta mano. Tengo las uñas suficientes, los dientes afilados y una muchedumbre de abrazos que me acompañan. Puedo caminar sin estar solo. No hay señales, no hay carteles, no hay indicaciones. La casa donde dormiremos todavía no fue soñada. El día que sembramos aún no fue vislumbrado, pero hay, en el viento, un susurro de gigantes. Hay, en el río, una incitación al movimiento. Hay, en el sol, una apuesta al cielo. En la cáscara del huevo que se rompe, no hay certezas. Solo un sendero abierto hasta el horizonte y unos ojos de niña que me miran y me dicen: «Vos que podés, anda». Alejandro Raimond.